Una lápida para Che Guevara. Con todos los honores se enterraron los muy buscados huesos de Ernesto Guevara, de Maestro Pancho Ramos, cuyos restos no buscaron soldaditos de Bolivia. Los soldaditos bolivianos, pala al hombro, rifle en mano. Pero después de 20 años en fosa común, ¿quién sabe de la pertenencia de esa mandíbula rota de un balazo? De esos huesos partidos a culatazos, durante el interrogatorio no he visto a muchachos por la higuera. No he visto a nadie, por Dios bendecido. No vio a nadie porque no quiso mirar con ojos militares, porque no quiso hablar con lengua arrendada, y finalmente botaron su cuerpo a la fosa sin nombre, donde recuerda el carnicero que enterraron a Che después de ultimarlo. ¿Y si no son? Si esos restos descabalados no son de Che Guevara, ¿de quién lo dice? Hace ya tiempo se ocuparon de no dejar testigos, ni bocas, ni miradas, ni una señal escondida que buscar. Así que allí yace Pancho Ramos, entre inciensos rezados o marchas militares, y Ernesto, hecho tierra, lo agradece.